¡Ay, tan bueno que era ese muchacho! ¡Mira por lo que traiga la hierba! Pero mamá, ¿qué le pasa a usted? ¿De su bulla? Doña, ¿qué es eso? Oye, si no traen cuatro guaguas más, esa gente no va a caber ahí. Esa gente no va a caber en esa guagua que trajeron. Tienen que traer por lo menos cinco guaguas más, cuatro. Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera. Quiero mujeres con la teta afuera. Que pongan menores a pintar a cera. De rojo y mamé. Un graffiti donde quiera. 9 días de fiesta. Todo el mundo en bacanería. Mi papá y mi mamá bebiéndose una fría. Esa sería mi mayor alegría. Cuando me muera, primero que vaya el que quiera, que nadie se quede afuera, cerveza en la nevera, que en la mesa hay gatelera, robo y mucho pollo, que nadie lo piense, si quiere dárselo hoyo, nadie lleva un feeling, ni lleva un tabaquito, hagan una fogata de 6 libras, como los indios, compren un bizcocho, que me lo reparte un mocho, de los 9 días del velorio, que el menú de arco, un sancocho, con todo tipo de carne, un dedo mío, que lo reparta cepillo, cuando esté bien huelido, que cuando vengan del entierro, me maten 8 panas, pa' no irme solo. Pa' que no vaya una caravana. Que no pase la disco live, me eche media Marlboro Light. Que el cartel ponga toda la foto mía y fuera en mi hi-fi. Que me pase por más humo por el águila y los tais. Ese es mi velorio, no es eso lo que hay. Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera. Quiero mujeres con la teta afuera. Que pongan menores a pintar la acera. De rojo y mamé. Un graffiti donde quiera. 9 días de fiesta. Todo el mundo en bacanería. Mi papá y mi mamá bebiéndose una fría. Esa sería mi mayor alegría. Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera. Quiero mujeres con la teta afuera. Que pongan menores a pintar la acera. De rojo y mamé. Un graffiti donde quiera. 9 días de fiesta. Todo el mundo en bacanería. Mi papá y mi mamá bebiéndose una fría. Esa sería mi mayor alegría. Cielo la santa, cuál será la rezadora. Mi hermanito se picó un concierto de 5 horas. Dígame señora, ¿por qué tanto llora? Rapsincorte.com.